8:04. Muy buen día, gente. Arrancamos buen viernes. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Como siempre, transmitiendo desde la Cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes, con Manu Rivas en apuesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Día fresco, no tanto ya respecto a otros días, 9 grados 4, 19 de máxima, va a estar soleado por la mañana, quizá después un poco nublado. ¿Cómo viene el fin de semana? Va a estar despejado mañana sábado, mínima 6, máxima 16. Para el domingo, mínima 4, máxima 16, también cielo despejado para todo el fin de semana. A ver, arrancamos con La Nación este 14 de agosto que pone en tapa. El kirchnerismo desoye un fallo y avanza con la revisión de los traslados de jueces. El bloque oficialista dio ingreso a los pliegos de Bruglia y Bertuzzi que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner. Una magistrada había ordenado no iniciar el trámite. Bueno, son los jueces sin concurso, pero acá La Nación, por obvias razones, los defiende. Como es costumbre, Clarín con la misma tapa. El kirchnerismo desoyó, el mismo verbo, ¿eh? Desoyó un fallo judicial y avanza para remover a dos camaristas. Bien. Aparece también la información hoy en Clarín, Simeone eliminado, la sorpresa alemana. Diezpik derrotó a Atlético de Madrid 2-1 y será el rival del Paris Saint-Germain en la Champions League. Oh yeah. Vamos con el diario Página 12 que hoy publica cómo sigue la lucha contra el coronavirus hasta que llegue la vacuna. Los anuncios que hará Alberto Fernández. Está previsto esto hoy para el mediodía. Miren qué bueno, ¿eh? Encontré en la tapa de Clarín una nota que habla bien de la Argentina. Fíjese, Argentina entre los países que más bajó el colesterol malo se debe a los cambios en la dieta y a la elaboración de alimentos procesados. Las mujeres mejoraron un poco más que los hombres. Mirá vos, Manu. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Muy buen día, compañero. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá viendo en la pantalla de la televisión que ponen al Reino Unido y dice, explotó el primer concierto con distancia social. Rosfi Fidalgo. No lo conozco. Disculpe. No, tampoco. Instagram. Pero explotó. La verdad que no dan ganas de hacer recitales. No sabes si es positivo o negativo. Ay, ay, ay. Y bueno, también acá está en la tapa del diario, a ver, Clarín. Atardecer en el bar con el Take Away Plus. Oh. Yo la verdad que... Take Away Plus, déjame, pero... Creo que yo sé inglés y me gustaría ver hacia dónde va. Take Away es el tema de en vez del delivery, es pasar por una casa de comida y llevártelo. Levantarlo, ajá, comer en tu casa. Sí. Y plus, con postre. No, que se pueden sentar. Es ahí en la vereda, ¿bien? Entonces en la vereda, dice, el epígrafe, ¿no? La tapa de la Clarine. Otra vez con los amigos. Ay, qué tierno, ¿eh? Cosita. Jóvenes ayer en un bar de la Avenida Libertador. Que aparte, te diste cuenta que no se dice Libertador General San Martín, como corresponde, ¿no? Uh-huh. Es Avenida Libertador, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Suficiente. Suficiente. Y dice, San Isidro habilitó los bares y restaurantes y colocó sillas frente a sus locales, ¿bien? Yo creo que hay una impronta británica extranjera en muchos medios argentinos. Pues la verdad que hoy veía el estudio global, ¿no? Donde en la Argentina, un estudio que da cuenta que se bajó el colesterol malo. Y digo, qué bueno que haya alguna noticia buena, ¿no? Digo, en estos medios que siempre están diciendo, qué país de M. Y bueno, justamente, lo que estamos hablando acá es de tener que remar contra esa corriente vendepatria, ya que va a ser 17 de agosto, haremos un programa especial. Sí, señor. Y donde permanentemente se están achacando con que, ¿te das cuenta qué país de M? Sí, no, sí. No, este es un gran país, este es un país que además va a construir la vacuna, bien, para el conjunto de la patria grande, así que... Uno está orgulloso, Manu, y es un sentido que buscamos todos los días, ¿no? Poner de pie. Y bueno, los debates sobre los medios, que son los debates de ideas sobre el proyecto de país. Porque ayer hablábamos de el poco impuesto que paga la maldita oligarquía argentina, los terratenientes. Uh-huh. Se hablaba un 3% del presupuesto de lo que recauda la provincia y son los más ricos. ¿Y por qué? Uh-huh. Ahora, ahí sí hay cosas que hay que modificar, pero... La riqueza de la Argentina, un país que está muy poco poblado, ¿no? La riqueza del mar argentino, que es el 60% de nuestro territorio, uh-huh, la cultura, todo lo que tenemos para estar orgullosos, y tenemos tantos espejos negativos, ¿no? Tantos espejos rotos entre los medios de comunicación. No, hablando del aporte de los más pudientes, en esas cosas no se imita, digamos, a las potencias extranjeras, ¿no? En los puntos que nos vendría bien, no. Se deja pasar, digamos. Sí. Ese es el liberalismo colonial. Claro. Porque, por ejemplo, acá, digamos, adoran a los ingleses. Y esto pasaba, por ejemplo, con los unitarios. En el siglo XIX, la gran discusión que se da hasta 1880, que con el gobierno de Roca se nacionaliza el puerto de Buenos Aires, porque la gran discusión era el puerto para quién, uh-huh, o para quiénes. Los caudillos federales lo que decían es, discutamos una constitución. Facundo Quiroga, ya por la década de 1820, siempre se lo pone como el salvaje Quiroga, ¿no? El ejemplo de la barbarie. Religión o muerte, no, este era un bárbaro total. Lo que decían los caudillos es, queremos discutir el puerto. ¿Para quién es la renta del puerto? Ya que vamos a hacer un país, ¿no? Claro. Entonces, la burguesía porteña, que lo tenía a Rivadavia, a Martín García, entre otros, lo que decían es, bueno, no, esto es para nosotros. Uh-huh. Ustedes le damos... Los riojanos que se queden con la vid. Las migajas. Claro. Las migajas. Entonces, claro, vos pensás que cuando esto nació, ¿no? Esto que hablábamos justamente esta semana de la reconquista de Buenos Aires en 1806... Bueno, esto no era solamente el puerto de Buenos Aires. El otro motor era Potosí. Por eso Mariano Moreno, en el plan de operaciones, lo que decía es hay que unir ese motor económico del Potosí, donde se sacaba plata, y Buenos Aires, ¿no? Que era en realidad el negocio o los grandes negocios del virreinato del Río de la Plata. Recordemos que en esa época la Patagonia no estaba en territorio colonial, estaba como territorio libre de uh-huh, los pueblos originarios. Entonces, ¿qué hacían los porteños? Decían, no, la plata, el puerto lo manejamos nosotros. ¿No te gusta? Bueno, con Mitre, después de que lo echan a Rosas, con Bartolomé Mitre, el gran genocida del siglo XIX, mucho más que Roca, algo que